tenemos el programa. Los pensionistas son normalmente los pisoteados vitalicios de todos los gobiernos. Pero leyendo el expediente en relación a los pensionistas, me entero pues que hay leyes constantes, consistentes, a lo largo de los últimos 30 años, leyes simplemente que no se cumplen, que no se han cumplido. La gente cree que los pensionistas son los eternos pedigüeños que están en el purgatorio legal, pero no es cierto. Los pensionistas son, en todo caso, los reclamantes eternos porque tienen leyes que los respaldan. Leyes que datan, por ejemplo, de 1984 y que ya tienen 23 años de estricto incumplimiento, de escrupuloso desacato, se diría, por parte de todos los gobiernos. Por ejemplo, la ley 23.908 del 7 de septiembre del año 84, segundo belaundismo. Fíjese en una cantidad igual a 3 sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en la provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones. Fíjense ustedes la burla increíble que significa que esta ley no se cumpla, pero no solamente no se cumpla, sino que se incumpla de un modo sañudo, porque no son 3 sueldos mínimos vitales. Las pensiones en este país pueden ser de 200 soles y nadie protesta. Bueno, nadie protesta excepto los pensionistas. Estamos con Héctor González, que es el secretario de Defensa de la Asociación Nacional de Pensionistas, y con Aurelio Olaechea Aranza, apoderado de la misma asociación. Buenos días, señor González. Buenos días, señor Olaechea. Buenos días, señor Gil. Señor González, ¿qué es lo que plantean ustedes ahora? ¿En qué tramo de la lucha está? Es una pregunta irónica, porque esta es una pesadilla, pero en fin, ¿qué están ahora planteando? Bien, señor Hildebrand, mire, como decía usted, tenemos dos leyes que no se cumplen. Y también tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional donde está ordenando a la ONP, al Estado peruano, que cumpla el pago de los 3 sueldos mínimos vitales o su sustitutorio. Así dice la sentencia. Pero es el caso, señor Hildebrand, que la demandada no viene cumpliendo en su totalidad. Si bien es cierto, por las distintas marchas y contramarchas que hemos venido sosteniendo a través de nuestra asociación y reclamando al Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Estado Peruano, Poder Judicial, Congreso de la República, Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, etcétera. Pero es el caso que, si bien es cierto, lo viene cumpliendo en parte. El problema de nosotros radica que se cumpla en su totalidad. Usted sabe, señor Hildebrand, que por favor, la remuneración dígale a los radioescuchas qué parte es la cumplida y qué parte es la que tiene que cumplirse. Bien, la ONP abusivamente, ¿no es cierto?, tergiversa la sentencia del Tribunal Constitucional. Está cumpliendo en un valor de la remuneración mínima vital o sueldo mínimo vital a la fecha de inicio de la pensión. Es decir, a razón de 216 soles en algunos casos y en otros menos. Cuando en realidad, usted sabe, señor Hildebrand, que el valor real de la remuneración mínima vital actualmente es de 550. Por 3 remuneraciones mínimas vitales son 1.650. Ese es el problema de nosotros que nos aqueja ahora. Y es más, por otro... ¿Con qué doctrina, con qué criterio hacen eso? ¿Por qué dicen no es 500 y pico, sino 216? Porque esa era la pensión a la hora, ese era el sueldo mínimo a la hora de vuestro reclamo. En ese sentido, señor Hildebrand, es que están tergiversando el mandato del Tribunal Constitucional. El mandato del Tribunal Constitucional es para que cumplan el monto actualizado. Sin embargo, ellos no lo hacen así. Y por último... Claro, o sea, ellos suprimen entonces el factor inflación. Así es. Que es aproximadamente un 3% anual. Y que por lo tanto convierte en los 216 en 500 y pico, porque lo que ustedes están reclamando es una pensión, y una pensión es una suerte de sueldo, es un equivalente al sueldo, y el sueldo tiene que ser actualizado. Así es. Y, muy bien. A ver, es más, don Aurelio Olaechea, apoderado. Señor Gilbert, agradeciéndole estos breves minutos que nos da para poder hacer la denuncia a nivel nacional e internacional en su sintonizado programa. Nos permitimos recordarles, antes que nada, en que la segunda ley que ha hablado nuestro compañero secretario de Defensa se refiere a la ley 25048. Y si usted ve, se publicó el 18 de junio de 1989. ¿Y quién la firma? El doctor Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. En su artículo único, en la parte final, dice que se seguirá cumpliendo con la ley 23.908. Es el propio presidente de la República, que hoy tenemos nuevamente en el Palacio, que ha dictado esta ley, y tampoco se cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos logrado una histórica sentencia, firmada por 7 magistrados, encabezados por Alba Orlandini. El 27 de diciembre del 2012 hemos logrado esta sentencia. Van 4 años y tampoco se cumple. 2 leyes y una sentencia del tribunal y no se cumple. Ese es nuestro país. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho nosotros? Hemos planteado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos queda otra cosa. Si acá no se respeta nada. Las leyes no valen para... firmado por el propio Alan García. Y no se respeta nada. Sentencia por Alba Orlandini, tampoco se respeta. ¿Pero qué es lo que ha pasado? El propio Alba Orlandini, por eso queremos sentar la denuncia, queremos aprovechar estos minutos para denunciar grave denuncia contra el señor Alba Orlandini. ¿Por qué? Porque él ha anulado nuestra sentencia. Ha dejado sin efecto las leyes. El señor Alba Orlandini. A ver, cuéntame. En coordinación con los ineptos e incapaces funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la ONP, han ideado toda una patraña para anular todo y han dictado otra sentencia. En esa sentencia ya dejan sin efecto todo, las leyes anteriores, nuestras sentencias, todo lo que hemos arrancado durante tantos años de lucha, lo han anulado. Y como no han podido lograr que se cristalice eso, porque nosotros hemos seguido peleando, lo hemos denunciado a Alba Orlandini por todo sitio, le hemos hecho una denuncia penal, acusación constitucional, nada procede acá, porque era intocable. Ahora ya no es el presidente del tribunal, vamos a ver qué pasa ahora. Pero anuló, pues, nuestra sentencia 703 que se dictó en el año 2002, con otra sentencia del 2004, en donde ya, pues, deja sin efecto. Ahí viene el problema del sueldo mínimo, de a quién se le debe pagar. Primero decía que se le debe pagar a todos los que se jubilaron antes del 96. Y después saca otra sentencia en la que anula y dice antes del 92. Usted sabe que en el 96, hasta el 96, vinieron los despidos abusivos, pues, ilegales, arbitrarios, criminales de Fujimori. Por eso que había tanta gente que estaba en la calle y tuvo que acogerse algunas veces a las pensiones. Toda esa gente del 92 al 94 ya no tiene derecho a este beneficio que hemos logrado nosotros con nuestra sentencia, porque Alba Orlandini retrocedió. Y dice, no, no es hasta el 96, es hasta el 92. O sea, modificó su propia jurisprudencia. Después dice, ya no es con el sueldo mínimo, ya no es con la revolución mínima, sino con el sueldo mínimo. Después dice, ya no es derecho adquirido, porque no se puede hablar de derecho adquirido ya, porque ya salió una variación constitucional, qué sé yo. Pero esto es otra cosa antigua, pues. Para nosotros los derechos adquiridos son irrenunciables. Estas leyes, estas sentencias nos han dado un derecho, y eso no nos va a quitar nadie. Puede hacer que pase este gobierno, vendrá otro gobierno, pues, y seguiremos peleando. Pero al reconocer usted la jurisdicción del Tribunal Constitucional y su procedencia, está entonces usted admitiendo que el fallo del 2004... borra el fallo del 2002. Anuló totalmente. Lo y entonces tiene que respetarlo también. Perdón. Porque entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Los fallos son buenos cuando me favorecen. Y son malos y repudiables cuando no me favorecen. Ahí va el asunto. Mire, ve. La sentencia nosotros la firman 7 magistrados. Eso es cosa juzgada. Ese es el pleno jurisdiccional. La sentencia del 2004 la firma más que 3. Alba, Magdiel González y la doctora Adelia Reboreo, lamentablemente. La firma más que 3. ¿Y qué dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Artículo 55. Que la sentencia para modificar la jurisprudencia anterior tiene que ser firmada por lo menos por 6 magistrados. Ahí está. Y ellos han firmado 3 nomás. No pueden modificar nuestra sentencia. Pero era el momento en que probablemente no estaba nombrado el pleno. El momento en que hubo un vacío. No, estaban los 7. Estaban los 7. Ellos lo han hecho a propósito, señor Hildebrand. Ellos saben lo que han hecho. Perdóneme, ¿nosotros 4 qué cosas son? ¿Muñecos silenciosos? ¿No han dicho nada? Sí, el tribunal hasta hace poco, inclusive había seguido como asesor, a pesar que no ya no debía estar ahí. ¿Pero qué es lo más grave? Como no pudo lograr con eso, porque lo hemos denunciado, ahí la doctora Judith La Mata nos dio la razón, le hizo una acusación constitucional a Alba Orlandini, que lógicamente fue al vacío. Ahora está en la Embajada Argentina, feliz, y nosotros seguimos pataleando. Hemos recurrido a Negreiros. Negreiros se ha lavado la mano, a pesar que él fue el autor de esta ley, de la 23.908, en la época de Belaúnde. Él dice, yo soy el autor de esa ley. ¿Y para qué sirve que sea el autor? Hemos recurrido cuántas veces, ya no hace caso. Ahora está en el gobierno, pues. Ahora es el presidente de la comisión parlamentaria. Mientras tanto, las pensiones siguen en el suelo. Igualito. No ha valido nada. Han querido hacer un aparente cumplimiento. Pero no es así. Para nosotros no se ha cumplido la sentencia. Las dos leyes no se han cumplido. Y lo peor, Álvaro Gardini... ¿Qué es ese algo? Reconozca qué es ese algo. Algo de cumplimiento. ¿Qué significa? O sea que la ONP... aparente cumplimiento, ha dado un reajuste, un pequeño reajuste, a su criterio, pues. Ya, pues, pero ¿qué reajuste es? Por eso ha puesto 216 soles para la segunda pensión que está en 50 soles, a los que han ganado juicio, ¿no?, de nuestros asociados, no a todos, ¿no? Solamente un grupo reducido, porque nosotros somos una asociación que agrupamos a 1.500 personas nada más. Entonces, los que han ganado juicio, algunos les ha aplicado de 50 soles que estaba su pensión inicial a tres sueldos mínimos de 72 soles, de la época del 91, 92, son 216 soles. Eso es lo que les ha mejorado. Y eso no es así. Tiene que ser tres remuneraciones. ¿Usted es pensionista? Sí, tres remuneraciones mínimas. ¿Cuánto recibe usted? 415 nuevos soles. Eso es lo que gana la mayoría. ¿Cuántos años de aporte? 25 años. Entonces, lo que decimos, señor, es que el señor Álvaro Lanini, cuando vio que no se podía avanzar, ¿qué cosa ha hecho? Ha emitido ya, ese es lo más grave, eso sí es un crimen, ¿eh? Porque inclusive para nosotros es un crimen de lesa humanidad. El 12 de julio del 2005 emite otra sentencia y anula todos nuestros juicios. Toditos los juicios de los pensionistas quedan nulos y los mandan al proceso ordinario. Las acciones de amparo que demoran a veces, como son rápidas, 2 años, rápidas acá en el Perú, ahora el proceso contencioso demora 4 o 5 años. Eso ha hecho Álvaro Landini. Toditos los juicios que nosotros teníamos en acción de amparo los ha anulado. De hecho, a partir del 12 de julio de 2005, ningún pensionista puede hacer acción de amparo. Sentencia 14-17. Y con eso nos ha mandado a reiniciar nuestros juicios para la ley 23.908. Gente con 60 años, 70 años, 80 años, ¿cómo va a estar reiniciando el juicio? Ya habíamos ganado, teníamos cerca de 400 juicios que habíamos ganado en primera instancia. Toditito nos ha anulado Álvaro Landini. Y lo ha hecho que reiniciemos los juicios. Entonces, eso es gravísimo, pues, señor Gilbert. ¿Cómo es posible que el señor Álvaro Landini haya hecho eso? Nosotros lo hemos denunciado por todo sitio. Y no le ha pasado nada. Y como estamos seguros que no le va a pasar nada, seguro, pues, porque... ¿Qué alto magistrado está preso? Ayer estaba el señor Romero acá, creo que usted lo entrevistó. Al señor Romero por menos lo han votado. Álvaro Landini modifica sus sentencias, corta los juicios en contra de la Constitución, nos quita todos nuestros derechos, no quiere que se cumplan estas leyes. Primero dice que sí se cumplan, después dice que no se cumplan. Y no le pasa nada al señor Álvaro Landini. Está feliz el señor y dice, yo soy autónomo. La Constitución me da que el tribunal es lo máximo. Y ha hecho lo que le da la gana con nosotros. Entonces, eso es lo que queremos denunciar. Entonces, ahora van a la Corte Interamericana. Estamos en la Corte Interamericana y también queremos denunciar que nosotros hemos denunciado a Toledo en la Corte Interamericana en abril del 2005. Pero cuando asumió Alan García, pensando que él tiene su ley, él mismo ha dado esta ley, se va a respetar, pero la doctora Judía Lamata había estado luchando para que se cumpla con esto correctamente. Claro, y Negreiros es sindicalista. Y Negreiros es sindicalista, pero solamente para su grupo, no le interesa a los demás. Entonces, ¿qué pasó? No les hicieron caso. No han hecho caso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros le hemos planteado inclusive al señor Alan García, nosotros no queremos problema, no queremos que se siga quedando mal a nuestro país al interior, al exterior. Acá queremos solucionarlo interiormente entre nosotros. Si usted tiene una ley que dice que se cumpla, ¿qué más? Tenemos sentencia, tenemos todo a nuestro favor. Hemos ido a la Defensoría dice que se pague tal como nosotros decimos. Hemos ido al Ministerio de Trabajo, dice que se pague tal como nosotros decimos. Hemos ido al Colegio de Contadores, los peritos, dice que se pague tal como nosotros decimos. Nadie hace caso. Entonces, ¿qué cosa hemos acordado ahora? Vamos a denunciarlo también a Alan García, pues. No nos queda otra cosa. Porque él está avalando todo lo que ha hecho Toledo. Toledo y su ministro de Economía y su jefe de la ONP no quisieron cumplir, se burlaron, recortaron nuestras pensiones. Bueno, ¿le creyó usted en la campaña, pues? No, nosotros no le hemos creído nada y no le vamos a creer tampoco jamás. Nosotros estamos exigiendo, no venimos a pedir limosna, sino a pedir que se cumpla lo que él mismo ha firmado. Eso es lo importante, que ustedes digan que no están mendigando, están pidiendo la reivindicación de un derecho plenamente demostrado a través de las leyes. Tenemos todo lo que nos ampara. Héctor González, sí. Héctor González, secretario de Defensa, y don Aurelio Lache Aranza, que es el último que ha hablado, apoderado de la Asociación Nacional de Pensionistas, han estado con nosotros. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos de inmediato.